For example, I go around wanting you. Vámonos. Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 17 de septiembre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto de reencontrarnos y todavía con la emoción de lo que pasó, sobre todo allá en el Zócalo, con esta esperada aparición en el balcón de Andrés Manuel López Obrador en un grito diferente que ha, pues se ha ganado el aplauso y ni modo el reconocimiento de sus detractores, lo cual pues lo tiene a él henchido de orgullo patriótico. Y a todos nosotros también. Pues ojalá que la hayan pasado muy rico, todo tranquilo, y ni modo, se acabó la fiesta. Ahora vamos a trabajar. Bienvenidos a la revista. ¿Cómo te fue, Chuchín? ¿Bien? ¿Todavía vienes vestido de verde, blanco y rojo? Bueno, pero en el corazón. Muy bien. Y también saluda a Lupita Páez, que también muy emocionada nos ha estado comentando pues este sentimiento, ¿no? Este colectivo de lo que sucedió, sobre todo quienes esperábamos desde hace tantos años este momento de Andrés Manuel ahí en el balcón de Palacio. Y bueno, ya estaremos platicando de esto. Por lo pronto, a nombre de todo el personal de aquí de Radio V, Ernesto Colinot, coordinador, Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria, y servidor de ustedes, Carlos Romano, estamos comenzando. Bienvenido, Memo, nuevamente acá a la, a la fonoteca. Y Rosy, nuestra tomadora de tiempo, también bienvenida, porque ya Pepe ya se nos fue de vacaciones. Espero que nos venga a visitar seguido, mi buen Pepe. Siempre que se va uno de nuestros compañeros jubilado, pues siempre sentimos el hueco, ¿no? Aquí en la radio. Bueno, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A los lados de la vereda, trazada en los pastos amarillentos, se yerguen de un golpe, con un vigor increíble, las dos cimas, la del Popocatépetl, cubierta de brutales cicatrices sobre un zócalo de arena calcinada, ondulada suavemente en colinas, y la de Iztaccíhuatl, en planos rotos y atrabilarios. El pecho de la mujer dormida se ha transformado en un ventisquero, su cabeza en una montaña helada y grotesca, sus pies en un acantilado cortado a pico sobre el abismo. La nieve ya se toca con las manos, arde en el cielo azul y parece quemar su blanco resplandor. La soledad es algo que no puede expresarse con palabras, es la soledad que debe reinar en lo intemporal, en lo eterno. Nos dice Fernando Benítez en La Ruta de Hernán Cortés. En Tláhuac, yendo camino de Iztapalapa, descubren Tenochtitlán, los españoles, dice Bernal Díaz, y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, nos quedamos admirados. Y decíamos que parecían las cosas del libro de Amadís por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua y todos de calicanto. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños. Es esta la primera impresión, la imborrable. El veterano que se ha lanzado a la búsqueda del tiempo perdido recuerda 50 años después en su modesta casa de Guatemala la imagen de la ciudad reflejándose en sus lagos. Los templos, los palacios, el pardo caserío han surgido nuevamente de las aguas. El antiguo soldado no traza esta vez el cuadro de Tenochtitlán con tres o cuatro certeros brochazos realistas, según ha sido su costumbre en Zempoala, Tlaxcala o Cholula. Bernal ahora apunta una sugerencia rara en él. El sueño y Amadís de Gaula, es decir, dos sueños. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues tenemos unos invitados aquí en la cabina y saludo con mucho gusto al maestro Francisco Guzmán Márquez, que nos va a presentar a los compañeros teatreros. ¿Qué decimos teatreros? Creo que se debe decir teatristas, ¿no? Pero nosotros decimos teatreros. Antes también se decía teatristas. Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, maestro, pues la presentación. Sí, cómo no. Buenos días a todos. Estamos aquí en Radio Universidad, agradecemos mucho. Traemos aquí un grupo de teatro que viene con unas obras muy interesantes. Esta es una actividad que es iniciativa de la senadora Gloria Sánchez Hernández. Saludos a ella. Cómo no, gracias. Con la preocupación que se tiene, que tiene ella y que tenemos de preservar la conciencia, la memoria histórica. Uh-huh. Sí, son, uh-huh. Son obras patrióticas basadas en una seria investigación histórica que hace el maestro Pedro Allende. ¿Quién es Pedro Allende? Pedro Allende, el director. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Pues de una vez hacemos la presentación acá. Hola, yo soy Ivette Pizarro, actriz también del Tequio, egresada de la Escuela Rusa de Actuación en México. ¡Wow, qué voz! ¿No te quieres quedar aquí en radio? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Y Antonino del Valle García, también actor del Tequio de San Miguel. Y egresado de la Facultad de Teatro de la Universidad de también Veracruz. Tiene voz de actor, ¡qué envidia! Yo siempre envidié eso, fíjate, las buenas voces. Pero bueno, vamos a hablar entonces. Es una iniciativa de la senadora, pero, ¿sí? pero con la colaboración de los ayuntamientos de Emiliano Zapata y de Las Vigas y de Jalapa. Y de otras personas, ciudadanos y instituciones como la Escuela Normal. Muy bien, sí. A ver, ¿de qué estas obras? Bueno, pues son muy pertinentes por la temática y por las fechas, ¿no? ¿Qué obras son? Tenemos dos obras que una de ellas habla sobre el juicio que se le siguió a Ignacio Allende antes de ser fusilado. Sobre un documento real hicimos esta obra, es un documento poco conocido. Y realmente, pues, la mayoría de las personas se asombran de las respuestas que dio Ignacio Allende para dar inicio a la independencia de México. Y la otra obra es sobre la vida de Leona Vicario, uh-huh. Una mujer también muy importante y poco reconocida oficialmente. Ahora, bueno, se le está mencionando un poco más, pero... realmente Leona Vicario es una de las mujeres más importantes de la independencia de México. Y aquí tenemos una investigadora, Celia del Palacio, del Centro de la Comunicación y la Cultura de la UV, y ella es historiadora y novelista y escribió una novela sobre Leona Vicario. Sí, precisamente al hacer la investigación yo leí ese libro de Celia. Ah, mira. Sí. Y aquí tenemos a nuestra actriz de que hace de Leona Vicario. Pero cómo no. Sí, pues sí. Un honor. Y nuestro compañero Antonino, que también participa en las dos obras. Uh-huh. Pues Leona Vicario, aquí tenemos una deuda con Teresa de Medina, que también era otra mujer insurgente y que además como Leona Vicario financió parte del movimiento. Pero no se mereció más que una callecita chiquita aquí en Jalapa. Y afortunadamente Roberto Pérez, otro investigador, acaba de sacar un libro para reivindicar esta situación. Es cierto, ¿no? Sí, ya pero sí es cierto, Leona Vicario sí es ya más conocida, más reconocida, ¿no? Sí. Y su amado Quintana Roo. Sí. Andrés Quintana Roo. Sí, es una historia muy, muy, muy interesante. Y bueno, para mí es un honor representarla, porque es una, además de que es una mujer muy importante, todo lo que fomentó y todo lo que impulsó para el movimiento y todas las circunstancias que vivió para apoyar, ¿no? Eso es una mujer que realmente se le tiene que rendir tributo y reconocimiento, ¿no? A mí me parece que es... Mira la parte donde luego, cuando ya todo pasa, dice, bueno, ¿y todo lo que yo aporté qué, no? Exactamente. Me dijeron, pues es que no hay lana, pero tenemos aquí unas propiedades, dos casas, una hacienda. Dice, bueno, pues venga. Fue muy atacada también, sí, en especial por Lucas Alamán. Que, claro. Sí. Eso que dices, que comentaste, también está en la obra. Uh-huh. Ah, muy bien. Lucas Alamán, que papel era más conservador, ¿no? Pero sí, también historiador. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y qué decía? Pues decía que Leona Vicario había seguido el rumbo de la independencia porque era la novia de Andrés Quintana Roo, porque por eso se había involucrado y que no tenía ningún mérito más que ser la esposa de Andrés. Pero ella envía una carta muy, muy reveladora. De hecho, en parte de la obra sacamos esa carta, que es un documento real, no es nada, no hay nada inventado, no es la carta real que ella le envió a Lucas Alamán. ¿Hay más personajes ahí en la obra? Sí. Además de Leona Vicario, sale Andrés, ¿no? Sale Andrés Quintana Roo. ¿Y Andrés López Obrador? No, él está presente. Sí. Sale Andrés Quintana Roo, sale un chinaco al principio. Hay una escena de la cueva donde nace su primera hija, de Leona Vicario. Después vamos a la casa, donde vemos una escena de Leona joven, digamos. Uh-huh. Va intercaladas escenas de Leona joven y Leona adulta. Uh-huh. Con eso de la carta, y es como un pasaje de su vida, ¿no? ¿De quién es la dramaturgia? El maestro. Sí, yo hice la investigación y también la dramaturgia de esta obra. Sí, se llama Vicario Madre Leona de la Patria, la obra. ¿Qué tan complicado es personificar a personajes como estos de la historia? Como que es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, pues requiere de muchísima investigación. A mí en lo personal, pues cada día que iba representando la obra me dejaba un análisis todo el tiempo, hasta la fecha. Ya llevamos más de 200 representaciones. Y aún así, yo creo que cada vez nunca dejas de encontrar... algo importante, ¿no? Cada vez que se va conociendo más al personaje, pues salen más cosas, ¿no? A mí, en lo personal, me tocaba mucho de estar pensando y de sentir al personaje todo el tiempo, estando en escena, saliendo de escena durante todo el día, era estar reflexionando e imaginándome todo lo que pasó, todas las circunstancias, y es una gran responsabilidad, porque ahora sí que no es un personaje ficticio, ¿no? Es un personaje real que además es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad. Uh-huh. Pero la verdad es, pues yo con mucho orgullo, me siento muy orgullosa de poder tener la oportunidad de representar a una mujer tan aguerrida y a una mujer tan importante. ¿Qué son una compañía allá en San Miguel de Allende? El Tequio de San Miguel, de San Miguel de Allende. Ahí se formó aproximadamente hace 10 años. Pedro Allende es el director y nosotros nos fuimos integrando poco a poco. Yo creo que llevo 9 años. ¿Y el apellido del tuyo es el de Adeveras o te lo pusiste? No, es el nombre artístico que tengo, sí. Es el tataranieto no reconocido. Sí, y la otra ¿Y la obra otra? Sí, es el juicio, sobre el juicio de Ignacio Allende, 200 años cabalgando. Esa es la investigación sobre el juicio original. Como porque decía, cambió de bando, ¿verdad? Como decía no. Pedro Allende. ¿Cómo fue? A ver... No, bueno, como que andaba dudoso, ¿no? No, para nada. Bueno, lo que nosotros investigamos es que Ignacio Allende fue el precursor, el que empieza las conspiraciones en San Miguel el Grande en ese entonces. Él es el que invita a Hidalgo a participar en el movimiento y durante pues todos los primeros meses de la insurgencia pues tuvieron muchas virtudes como para manifestar a tanta gente el interés, los seguían muchas personas, llegaron a tener un ejército de casi 100,000 personas aquí cuando en la batalla del Monte de las Cruces. Tuvieron diferencias Hidalgo y Allende. A eso me refería. Sí, yo. Tuvieron diferencias. ¿Por qué él era estratega? Hidalgo no. Exactamente. Hidalgo, mejor que arengó a todo Allende mundo, pero... quería un ejército disciplinado, claro, pues era militar. Porque era militar. En cambio, don Miguel Hidalgo quería pues que toda la gente que lo siguiera, aunque no fuera disciplinada, que tener un ejército de mayor número de personas. Y bueno, esto provocó ciertas diferencias entre ellos dos. En algún momento el mando político y militar de la insurgencia lo toma Allende. Ya al final, cuando los capturan, Allende lleva el mando supremo de la insurgencia. Y pues realmente es un rompecabezas que hay que armar con toda esta información que se nos presenta, porque además la historia oficial pues tiene su versión y hay historiadores que han investigado y manifiestan pues realmente el más cercano a lo que pasó. Es que siempre hay parte de ficción, ¿no?, en la historia, y cada historiador pone su parte de ficción para llenar los huecos, los datos duros, ¿no?, que no se encuentran. Ya estaba yendo cuando el pasaje este de que ya iban a ir a la Ciudad de México a tomarla, y finalmente Hidalgo recapacitó y dijo: no tenemos la capacidad para hacerlo, pero parece ser que si lo hubiera hecho, sí lo hubiera logrado. Pues sí, estaban ahí. Esa fue una de las primeras grandes diferencias en la toma de la Ciudad de México, porque Allende insistía en que era el momento de tomar la Ciudad de México y Hidalgo prefiere retirarse porque teme muchos saqueos, mucha violencia y muchas muertes. Entonces, por eso se retiran, y ahí empiezan más o menos las desavenencias que tuvieron en cuanto a la estrategia para seguir el movimiento. Ahora, quién sabe qué armamento tendrían también, ¿no? O sea, como para combatir el ejército realista, digamos, y estos, pues quién sabe qué llevaban, sí, pues ¿no? El pueblo llevaba lo que tenía, lo la que mano, tenía, machetes, palos, machetes, palos, carabinas. Sí, desde ese punto de vista podrían tener razón Hidalgo, ¿no? Sí, claro. Sí, no estaban armados realmente, no era un ejército constituido, uh-huh. Era el pueblo con sus armas de trabajo. Y además no hay que olvidar que en ese momento pues el ejército español era uno de los más poderosos del mundo. Entonces esta pretensión pues realmente fue una atrevimiento muy grande, ¿no? Porque un puñado de hombres que se enfrentan a un ejército tan poderoso pues era realmente una convicción muy fuerte para llevar a cabo. Como luego sí se hizo contra los franceses en Puebla, ¿no? Sí, exactamente. Qué bueno, sí. Que dicen que la lluvia ayudó. Y todo sí. Bueno, pues qué gusto que andan cabalgando por aquí. ¿Mande? Sí, y esto, el título, esto de 200 años cabalgando, que a pesar que ya pasaron 200 años, seguimos cabalgando en esta lucha día a día, ¿no? Y entonces, ¿en qué termina el juicio político? Pues termina en el fusilamiento de cada uno de los miembros de las cabezas de la insurrección. Allende lo fusilan un 26 de junio de 1811. Posteriormente fusilan a Hidalgo. Pero pues trágicamente les cortan las cabezas, las llevan a Guanajuato, las exhiben ahí por muchos años. Ah, también la de Allende entonces. También la de Allende, sí. Qué cosa más macabra eso, ¿no? Sí, parece que estamos en la época medieval, sí, pero qué pues bárbaro. Sí. ¿Alguien es Antulio? ¿Quién es Antulio? Antonino. Antonino. Ah, Antonino. Antonino del apellido Valle. Para del Valle. Del Valle. Bueno, entonces van a estar aquí en Jalapa hoy martes y mañana miércoles. Y jueves también. Hoy martes es la función a las 6. A las 6 de la tarde en el Colegio de Policía. ¿En dónde? En el Colegio de Policía. En el Encero. En la Academia de Policía, pero eso será para ellos nada más, ¿no? Sí, para para los cadetes. Qué bueno. Para los cadetes, sí. Eso me parece muy bien. Para los cadetes, claro. A las 6 de la tarde. A las 6, bueno. Y mañana. El miércoles, mañana. En la Escuela Normal Veracruzana. En el auditorio de la Escuela Normal Veracruzana. Ese está muy grande. Ese es a las 11 y media. 11 y media. 11 y media. Mañana, en la normal. Lo de Vicario Madre Leona. Vicario Madre Leona de la Patria. Muy bien. En el IMAC, en la tarde del. Y el jueves. Jueves. En el IMAC, a las. Jueves en el IMAC, a las 5:30, vicario otra vez. 5:30. Entonces, el juicio nada más se va a presentar en la academia. En la academia. Y después en los municipios. Después en Las Vigas. En Las Vigas. Y en Chavarrillo. Y en Chavarrillo, el 21. Viernes a las 6. Y sábado a las 6. 200 años cabalgando en Las Vigas. Ajá. Y este. Y en Chavarrillo. Sábado. Sábado 21. En el Salón Social de Chavarrillo. A las 6 también. Zapata. Y entonces, Gloria Sánchez es la mecenas. La senadora sí. Que nos invita. Qué bueno. Sí. Sí, además estamos muy agradecidos con ella porque ella fue a ver la obra a San Miguel de Allende, le gustó mucho y nos en ese momento nos dijo, yo los voy a llevar a Veracruz. Y mire que cumplió su palabra, aquí estamos y muy contentos por la hospitalidad que hemos tenido. ¿Cuánto se cobra por la entrada? La entrada es libre en todas las funciones. Sí. Invita a Gloria. Sí. Y los municipios y las escuelas que apoyan. Los ayuntamientos también están sí. colaborando. Una asociación de ciudadanos de Las Vigas también están colaborando. ¿Todos de Morena o le entran todos? De es todos plural. De Morena, sí. Ahí sí, pero... ¿verdad? Sí, que sea sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien. ¿Qué les pareció el grito de Andrés Manuel? Ah, muy bien. Qué emoción, ¿no? Sí, pues yo desgraciadamente no lo vi, pero parece ser que fue muy, muy diferente, interesante. Sí, no, yo tampoco lo vi. Sí, yo sí lo vi, fue muy interesante y ver esta figura, la figura presidencial con la esposa. ¿Ya vieron muy esta bien, foto? Muy solemne. Ah, muy preciosa esa foto. Claro, que parece sí. de un cuento, ¿no? Es que están de sí, espaldas. Muy bien, qué bonita. Y todos el fotógrafo los... se le sacó un 10 ahí, ¿eh? Y todo el pueblo los tomó de apoyando en porras. Buena foto esa. Fue impresionante, ¿no? Y todo el sí, zócalo dice lleno. Un periodista, oiga, ¿qué siente usted después de esto? Con todas porque las porras. En todos los anteriores gritos eran puras rechiflas y luego le bajaron el sonido. Y ahora era a favor. Ahora no. Ahora todas las porras eran a favor. No, sí, qué emoción. Interesante. Qué emoción. Sí, interesante. Digo, hasta para los que no son obradoristas fue sí, emocionante sí, y claro. Algunos de sus detractores están reconociendo que estuvo muy bien, claro. Salvo el muchacho este que perdió el rumbo allá y se fue allá contra un árbol, ¿no? Afortunadamente está sí, bien. Pobre. Para que lista, sí. Pues bienvenidos a Jalapa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por traernos esto. Gracias a Gloria Sánchez, senadora de Morena. Y ahí nos la saludan. Cómo no, es un también un orgullo regresar a Jalapa, aquí donde... Tú eres de aquí, ¿verdad? Yo estudié en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, sí. Entonces es un orgullo regresar a trabajar dando funciones de teatro aquí en Jalapa. Bueno, pues hay que correr la voz por los claro, horarios sí. y los lugares así de los que sí, no sí, estamos sí. muy acostumbrados. Pues a sí, todo gracias, el, señor. A todo el no, público no, no. los esperamos. Realmente son dos obras importantes que nos parece que quedan muy bien en este mes de la patria, no solo para festejar, sino para reflexionar sobre nuestro país y sobre la historia de estos grandes personajes que nos dieron la libertad que hoy gozamos. Bueno, y claro. pensamos que ella es una muy buena actriz y vayan a conocerla. Claro. Quiero repetir nada más. Mañana miércoles 18 a las 11:30, Vicario Madre Leona de la Patria en el auditorio de la Escuela Normal Veracruzana. Y el jueves 19 a las 5:30, también Vicario Madre Leona de la Patria en el IMAC de aquí de Jalapa. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Buen día. Los esperamos. Según André Mauroy, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. ¿Y con quién continuamos? Pues con quién va a ser, con nuestro Premio Nacional de Química, nuestra sección científica de lujo, de divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Con Rodrigo. Buenos días, ¿cómo González? Estamos? Rodrigo José, sí, ya, ¿no? Ya hace cuánto que no nos veíamos. Otro. Álvarez Montero, sí. Méndez. Entonces, nada, pues después de este puente patrio. Como que cuesta trabajo recuperarse, ¿verdad? Sí, retomar las actividades. Estos pobres teatreros ahorita que los hicimos levantar tan temprano, pero pues es que no teníamos espacio más tarde. Pero va a estar bueno, ¿eh? Estas es obras. Interesante la representación. Porque se ve que son actores muy profesionales, entonces eso ya es muy bueno, es un plus. ¿Qué me cuentas? Medieval Lady, Medieval Folk Music. ¿En qué quedamos? Nada, los radicales, pues, ¿verdad? Pues sí, tiene que ver con radicales libres y por qué también a mayor edad cuesta más trabajo bajar de peso, ¿todo? Por ejemplo, ¿no? ¿Todo? Bueno, todo. Sí, es cierto, hasta caminar. Pero sí. Bajar de peso en particular es complicado, ¿no? ¿Ah, sí? Con la edad. Sí, sí, sí. No es una regla general porque pues cada humano es diferente y tienen que ver con historias de vida, etcétera, pero más o menos cada 10 años uno sube el 20% de su peso, algo así, ¿no? Mujeres y hombres. Sí, sí, en general, ¿no? Más o menos, ¿no? Independientemente de la dieta de antojitos. Pues sí, más o menos independiente de todo, pero obviamente pues el ejercicio tiene mucho que ver, ¿no? El ejercicio que se hayan hecho antes de los 15 años también, ¿no? Que determina el metabolismo que tengamos así casi toda la vida, ¿no? Factores genéticos, la dieta, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? O sea, porque está lleno de excepciones, ¿no? Pero lo que sí es que es, pues no imposible, pero muy complicado, digamos, mantener un peso una vez teniendo, no sé, llegando a los 30, mantenerlo toda la vida es muy, muy complicado, ¿no? Es natural embarnecer, ahora sí, en el mejor de los sentidos, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con los radicales libres? Tiene un poco que ver, sí. Los radicales libres tienen que ver más con el envejecimiento, ¿no? ¿Qué son los radicales libres? Digamos que en la naturaleza, en la química, hay moléculas estables, ¿no? Que en química le llamamos neutras, es decir, que no son ni positivas ni negativas, ¿no? En términos de carga, ¿no? Uh-huh. Son neutras, sí, entonces pues algo que es neutro y estable pues está tranquilo y quieto ahí donde está. Uh-huh. El asunto es que a veces para que se den ciertas reacciones químicas uno tiene que molestar un poco a las moléculas como para que se muevan, compartan un poco de sí, ¿no? Y en esa compartición algunas se convierten en un catalizador. Ajá, bueno, o sea, hay muchas maneras de hacer que las moléculas reaccionen, digamos, uh-huh. Pero digamos que las moléculas se dividen en positivas y negativas, ¿no? Y entonces los radicales libres pues son unas o átomos o moléculas que quedan con carga, ¿no? Y cuando uno está, o sea, son entidades químicas que requieren ahora completarse, ¿no? Están inquietas porque tienen esa carga extra, ¿no? Ay, no saben qué. Les quitamos algo, ajá, y entonces lo que buscan, van por ahí por la vida, pues tratando de recuperar lo que perdieron, ¿no? ¿No? Y lo hacen, pero pues se lo quitan a alguien. Ahora ellas están tranquilas, pero ese otro alguien ahora es un radical libre. Y es una cadena, digamos, De casi nunca acabar hasta que llegue alguien, digamos, con un exceso, ¿no? Que tenga tanto de ciertas cargas que pueda darle al radical e incluso quedarse tranquilo también, ¿no? Y esos son los que llamamos antioxidantes, ¿no? ¿Cierto? Pero fíjate que, bueno, yo no me acuerdo cuando era jovencillo que se hablara de los antioxidantes. Sí, y de repente vieron como una moda, como, sí, pues como una moda, ¿no? Aunque no se sabía tanto sobre el envejecimiento también. De repente todo mundo a tomar vitaminas de todo tipo. Sí, sí, sí. Porque pues creo que no había más que la vitamina B y algunos otros complementos de multivitamínicos. Sí. Pero ahora hay chorro de cosas. Sí, pues es que todo omegas sea... y que cuánta cosa, ¿no? Sí, han sido los últimos 20 o 30 años donde se han descubierto muchas cosas del, en este caso del envejecimiento. Ahora, y se habló de eso de para venderte, ya te hablan de que todo es antioxidante, ¿no? Sí. Uno sabe que, bueno, los arándanos, el vino tinto, sí. Que hay un montón de cosas por ahí que tú dices, bueno, sí, sí, o sea, sí son saludables, no son productos milagro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿qué tan cierto es y qué tanto nos sirve o es puro...? No, o sea, consumir el alimento sin duda ayuda, ¿no? Lo que a veces no está tan claro o tan demostrado es que ciertas cremas, ¿no? Ciertas pastillas que contienen estas sustancias sean tan efectivas. Pero, digamos, en principio, entre más oscura sea una fruta o una verdura, ¿no? O sea, un tomate que es rojo o cosas más rojas, por así decir, que como una mora, una uva, ¿no? O los arándanos. Los arándanos, sí, cualquier cosa, las zarzamoras. O sea, entre más oscuras, por así decir, del rojo, violeta, morado, contienen más antioxidantes, ¿no? De hecho, el tomate lo contiene, nada más que contiene menos que la uva, por ejemplo. Nada más que un tomate, pues, es mucho más grande que una uva, ¿no? Entonces, ahí se compensa, ¿no? Pero, sí, digamos, entre más morado, ¿no? Por decir así, ¿no? Y esos alimentos, pues, uno los consume. Y, bueno, todos los radicales libres que, en principio, tenemos en el cuerpo por diferentes razones, por estrés o por exposición al sol, ¿no? Estos antioxidantes los compensan, ¿no? De muy buena manera, ¿no? Ahora, esto se refleja, sí, digamos, en la piel. También lo que pasa, ¿no? Es que eso es un proceso interno y externo. O sea, lo que más nos envejece en términos estéticos, o sea, lo que causa las arrugas, las grietas, ¿no? Es el sol, ¿no? Si uno ve a una persona que trabaja en el campo, ¿no? Yo alguna vez, cuando estaba en el hospital civil, me pareció ver a una, pues sí, a una ancianita, es lo que yo creí, que estaba dando a luz. Y cuando estaba yo llenando los papeles, pues tenía 20 y tantos años, ¿no? Lo que pasa es que, pues toda su vida en el sol, y entonces tenía una gran cantidad de arrugas, ¿no? Entonces, lo que realmente nos envejece estéticamente son las arrugas, es el sol, y para eso, pues hay filtros solares, que son como un espejo de titanio, digamos, que evita que nadie usa, más que cuando vas a la playa. Que es costoso, que hay algunos maquillajes que lo traen, en fin, pero en general nadie usa, ¿no? Y muchas veces por el sol, por la vía del sol, es como se generan dentro del cuerpo también estos radicales libres. O sea, hay moléculas que están tranquilas, pero les llega como que mucha energía, ¿no? Luz ultravioleta y las parte, y entonces se vuelven positivas y negativas. Ahora, el término oxidante, ahí como, ¿qué tiene que ver? Bueno, oxidante en general significa que tiene más oxígenos, ¿no? Como el hierro, ¿no? Un clavo se oxida. Y eso que vemos alrededor, que le llamamos herrumbre, es mucho oxígeno pegado al clavo, ¿no? Y también le llamamos a la ganancia de electrones, ¿no? Por decir, ¿no? Pero hay moléculas justamente que evitan, ¿no? Que quitan eso, ¿no? Lo que es cierto, así como el colágeno, la queratina, todo eso, es que uno tiene que tener una buena dieta, dormir bien, tomar agua, y entonces naturalmente uno produce ciertos antioxidantes, más una buena alimentación alta, rica en antioxidantes, ¿no? Esa sí es la manera de prevenirlo. O sea, la mejor manera estética de no envejecer es filtro solar, y al mismo tiempo, pues, estar protegido del sol evita cierto envejecimiento interno, ¿no? Pero eso también se traduciría en más años de vida. Es complicado, ¿no? Podría ser. En algunos ratones sí se les ha dado dietas altas en resveratrol, que es una de las muchísimas sustancias que tiene la uva, una de miles de las que tiene la uva, y se ha visto que viven un poco más, ¿no? Pero bueno, como el vino tiene muchas cosas y no solo resveratrol, ya de ahí uno puede inferir que, o sea, incorrectamente, que tomar vino te hace vivir más. Pero no, si algunos se lo toman no necesariamente, ¿no? Pero sí, hay ciertas sustancias que te hacen que mejoran un poco la calidad de vida, ¿no? Así que o sea, que no hemos encontrado la fuente de la eterna juventud. Pues todavía no. Pero sí, sin duda tiene que ver con evitar oxidarse, ¿no? Uh-huh. Pero el agua no nos oxida, ¿no? Eso también es un mito, es necesaria, ¿no? Y también el agua, así como la tomamos, es adecuada, ¿no? Porque ahí venden aguas de otras acideces, ¿no? Que es realmente innecesaria, ¿no? Con el agua normal es todo lo que necesitamos, ¿no? Y un buen sueño y muy buena alimentación. Ahora, ¿no? Así como hay alimentos benéficos, debe de haber perjudiciales, ¿no? Y que te envejecen. Pues sí, las grasas estas que, de nuevo, caemos en lo mismo, estas grasas que denominamos trans, ¿no? O sea, todas las grasas que sean sólidas a temperatura ambiente, ¿no? Son las grasas que, además del sol, además del estrés, también van a producir radicales libres, ¿no? Y los radicales libres se producen todo el tiempo, ¿no? El asunto es que entre menos jóvenes somos, menos el cuerpo los puede combatir, ¿no? ¿Vitamina E? La vitamina E, la vitamina C, sí, el complejo B12. En realidad todas las vitaminas ayudan, ¿no? Pero sobre todo todas estas frutas, ¿no? O sea, un jugo de uva, ¿no? La manzana también tiene antioxidantes, aunque es poco de color rojo, por decir, pero tiene cierto tono, ¿no? Entonces casi todas las frutas y verduras tienen un poquito, ¿no? Pero las que tienen muchísimo son las que conocemos, ¿no? Las moras, uvas, todo eso, ¿no? Y bueno, eso ayudará también a, como decías, ¿no? A mantener la piel joven, ¿no? Lo que más la mantiene es el filtro solar, pero también una buena alimentación y una buena siesta, pues hará que la piel luzca mejor, ¿no? Leo uno tantas cosas, ¿sí?, que ya luego no sabe uno si es cierto o no, porque estaba yo leyendo a propósito de las siestas, de que las últimas investigaciones, que uno nunca sabe de dónde vienen, sí. Dicen que es un mito eso de que dormir más de 8 horas o más es benéfico, sino que al contrario, que puede ser contraproducente y producir hasta, bueno, diabetes o cosas así. Que digamos que las horas deseables serían entre 6 y 7. Sí, lo que eso es también muy variado. Pero ¿has oído hablar de eso? Sí, lo que es una regla, digamos, que más o menos puede ser fácil de calcular es que tú te duermas y sin despertador te despiertes. Entonces, las horas que necesites, esas son las horas adecuadas para ti. Entre más, igual, grandes de edad somos, el cuerpo de por sí necesita dormir menos. Entonces, por eso vemos a personas de 80 años que duermen 5 horas, ¿no? Sí. Y es natural también, ¿no? Pero y los niños son muy dormilones, ¿no? Y también los niños... los adolescentes. O los adolescentes también, por todos los cambios que están pasando. Entonces, una regla más o menos general es, a la hora que te despiertes sin despertador, sería la cantidad de horas necesarias que necesites tú en pues particular. Los que estamos amolados somos los que vamos sumando horas porque despertamos mucho. Sí. Entonces yo ya apunto más 2, ya llevo 4, me faltan 2. Así, sí, lo malo es que no se pueden reponer, ¿no? No. Así como la comida, no puede uno adelantar la comida de 3 días. No, pues entonces, no. Entonces eso es lo complicado, ¿no? Sí, no es lo óptimo, pero por pero sí, modo. Sí se ha visto en unos artículos que salieron en 2016 en un journal de Gerontology, se llama, de gerontología, que dormir siestas, 2 o 3 siestas nada más a la semana, reduce factores de cardiovasculares. Sí, es, ¿no?, cierto. O sea, la siesta es buena, la siestecita después de comer o algo así es buena. Sí, sin duda. O sea, y sin duda, entre más edad se tenga también, más beneficiosa es una siesta, ¿no? Después de la comida, ¿no? ¿Entre más qué, perdón? Entre más edad se tenga, digamos, también más beneficioso es tomar una siesta, ¿no? Y también entre más pequeño eres, pues menos propenso eres a tomar una siesta después de comer, ¿no? Es el arquitecto Mario Vázquez, que siempre está cotorreando. Dice, el gran problema de la dieta del mexicano es la vitamina triple T, torta, taco y tostada. Sí. Y más ahora, ¿no? Sí. Sí, causó también mucho revuelo unos comentarios de una actriz, ¿no? Que decía que pues que no comamos tacos, ¿no? Y bueno, ¿Qué? Es difícil, ¿no? Pues también ¿cómo? Es parte de una dieta mexicana, ¿no? Quizá no es lo más sano, pero bueno, tampoco hay que eliminarlo, ¿no? No comer puros tacos, pues no. Sí, entonces, pero sí, la la salud, digamos, tiene bastante que ver con el sueño también. Y lo que decía este artículo también es que antes se creía que entre más siestas hagas, más ayuda, pero no son necesarias, no es necesario sestear todos los días. Tres veces a la semana, al menos según este último estudio. Y parece que ya se acostumbra uno, ya, si no duermes tu siesta, andas así como perdido. Sí, es que también depende del ritmo de cada quien, ¿no? Hay gente que inicia, por ejemplo, un programa de televisión a las 5 de la mañana, claro. Pues obviamente que tiene otro ritmo. Pues es como nosotros, que desde las 5 estamos despiertos. Entonces eso variará cualquier resultado de cualquier investigación, ¿no? Los detalles personales. Muy bien, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, pues te agradecemos mucho tu participación aquí en el programa y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Excelente semana. Hasta luego. Saludos. Chuchi. Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró muy dulcemente y me dijo: la vida es una gran tipa. Tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces, y esto no lo olvides nunca, mi nieto, pídele lo que mereces. La vida es como una esfera que va por siempre rodando, nos da penas y alegrías, mi nieto, pero no nos dice cuándo. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto, y escribe sobre mis canas. No hables de lo que no sepas, y al hablar sé muy sincero, y no te pases la vida en milongas, ni malgastes tu dinero. Sin llegar a la vagancia, busca nuevas aventuras y recuerda que la hembra y la fruta ni muy verdes ni maduras. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto, y escribe sobre mis canas. No hables de lo que no sepas, y al hablar sé muy sincero, y no te pases la vida en milongas, ni malgastes tu dinero. Sin llegar a la vagancia, busca nuevas aventuras, y recuerda que la hembra y la fruta, ni muy verdes ni maduras. El viejo se fue durmiendo y su voz se hizo lejana. Salí casi de puntitas sabiendo que continuará mañana. Afirmaba Borges: uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Hoy comí con el abuelo, con Juan Salvador. El astillero de Julio Hernández. Bueno, una gran cantidad de notas acerca de lo que pasó en el Zócalo, lo propio acá en el estado y en algunos otros municipios. Cosas destacables, no todo bueno, pero en el caso del Zócalo capitalino, bueno, fue un acontecimiento pues realmente histórico, memorable, emocionante, desató el llanto de mucha gente de ver finalmente a Andrés Manuel después de todo este periplo de frustraciones, de coraje, de todo lo que ha pasado este hombre. Ya pues el solo hecho de verlo allí en el balcón de Palacio, dice uno, merecido lo tiene. Y pues incluso hasta sus detractores, algunos de ellos como López Dóriga, las gentes del Milenio, dijeron, no, pues estuvo bien, a mí me gustó esto y esto y esto y esto, ya iremos leyendo las notas. No todos, seguramente, pero es más, quien no quiso decir que estuvo bien, mejor no escribió nada. Eso es lo que luego suele suceder. Pero dicen que hasta Krause, que pues ya ven que ha tenido diferencias bastante fuertes, pues no tuvo más remedio que reconocer. Y eso está bien, y eso lo mencionó Andrés Manuel, entre sorprendido y dice, pues sí, hombre, ¿de qué se trata? Pues todos somos mexicanos y hay que tener un sentido crítico, pero no hay que abusar. No lo dijo eso así. Bueno, Julio Hernández, el primer grito obradorista, tuvo tal sobriedad y equilibrio que a pesar de las innovaciones realizadas, alcanzó una alta proporción de adhesiones entre su base social y de manera inusitada entre muchas voces adversas a las políticas del presidente, lo que les decía yo, ¿no? El propio Enrique Krause, tocado políticamente desde el escándalo de una fábrica de infundios contra el tabasqueño, instalada en la calle Berlín de la Ciudad de México, adjudicó a tal ceremonial la etiqueta de magnánimo y forzó el sentido del oportunismo político al considerar que las 20 vivas nocturnas del domingo en la Plaza de la Constitución podrían significar el primer paso para la reconciliación nacional, hipótesis endeble a la que el escritor y empresario tal vez busque dar algún sustento teórico y un anhelo de operatividad. Y bueno, el humor también, estaba yo leyendo a Alejandro Saldaña aquí, decía, bueno, si va a dar 20 vivas, ojalá que no sea el ritmo de la mañanera, dice, si no nos vamos a amanecer ahí. A fin de cuentas, el programa que durante horas se sostuvo en el Zócalo capitalino, una plausible conjunción de esfuerzos de los medios públicos, oye, Genaro Villamil, wow, muy bien. Todo esto, esta cadena estuvo muy padre, muy entretenida, porque además sacaban recuadros. Es decir, estaban desfilando los paracaidistas y en un recuadro, en la tele los veía uno en acción, el cuerpo que desactivan bombas y todo, lo veía uno a una chava de las mujeres que ya están abriéndose paso en este mundo que siempre había sido de los hombres, ya están ahí con grados, tenientes y capitanas, y hay una que vuela ya aviones, que voló también. Qué gusto, ¿no? Que la mujer se vaya abriendo cancha en estos trabajos que siempre se consideraron masculinos. Entonces, muy bien por Villamil también, presidente del sistema de la radiodifusión gubernamental, más las aportaciones artísticas de todas las entidades federativas, desembocó en un apoyo vigoroso a la figura presidencial. En realidad el grito lo dio la gente, que por lo demás se mostró escénicamente en una individualidad apenas conyugalmente acompañada, desprendida de rituales cortesanos, que fue una de las fotos también que se volvieron virales, ¿no? El antes y el después, esta entrada de Peña Nieto con su mujer y toda la corte, hagan de cuenta, una corte auténtica, ¿no? Aplaudiendo y en esta austeridad de la salida de Andrés Manuel rumbo al balcón, solamente con su esposa y las fotos que les tomaron de espaldas al balcón, que decíamos que parecen de cuento. Todas estas demostraciones de repudio a los antecesores que aparecieron allí en balcón, piénsese sobre todo en Calderón y en Peña Nieto, que se llevaron tremendas rechiflas, los técnicos le bajaban al sonido para que no se escuchara, Y a diferencia de los llenos o semillenos, merced a la carrera de las administraciones anteriores a la morenista, cuando Calderón y Peña buscaban escapar de los coros insultantes y el rechazo popular, de alguna manera disimulado por los técnicos del audio y el sonido, López Obrador recibió un promisorio y a la vez comprometedor apoyo de una plaza pública repleta de gente que asistió por su propia voluntad y se mostró deseosa de impulsar lo que es denominado Cuarta Transformación. Las redes sociales también estuvieron trabajando a todo vapor, de tal manera que todo mundo se enteró. Si no fue por la tele, porque no andaban, porque andaban de puente o lo que sea, las redes sociales, ahí se enteró uno de todo. Y al día siguiente el presidente López Obrador encabezó el desfile tradicional, que en esta ocasión dio marco especial a la presentación en sociedad de la Guardia Nacional Militar. Fue un lunes complejo, no solo por el inquietante accidente sufrido por un paracaidista, sino en especial porque el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció la disposición gubernamental de intentar acciones penales contra personajes tan densos y oscuros como el gran cínico Jesús Murillo Karam, creador de la criminal falsedad titulada Verdad Histórica. En fin, pues seguiremos hablando de esto seguramente el resto de la semana, porque hoy ya es martes, no es lunes, hoy es martes. Pues muy bien, todos muy contentos. La señora Aguilera dice que por favor el nombre de la canción que acaban de poner, que habla de un abuelo, se llama Hoy Comí con el Abuelo, interpreta Juan Salvador. Hoy nos vamos a acercar como todos los martes al ayuntamiento después de esta pieza musical. Perdidos, me hicieron saber que más adelante en el mundo reinará un tiempo más justo que debemos esperar. Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir. Una larga historia que la tierra recorrió, mares, montes, bosques, ríos, llenos de fervor, cubrieron al hombre que tan solo esperó ese tiempo justo que nunca le llegó. Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir. Ha llegado aquel famoso tiempo de espera el aire, amor, amor da muerte, amor, a esa historia triste que al hombre postergó, ahogándolo en sus brazos contra su corazón. Vida, dale muerte, amor, da muerte, amor. Tiempo de... la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Bueno, pues entonces nos vamos a acercar al Ayuntamiento de Xalapa, como todos los martes, para que ustedes conozcan las múltiples acciones que en las diversas áreas del Ayuntamiento de Xalapa, que preside Hipólito Rodríguez, están trabajando a tambor batiente, ¿eh? Y para hoy recibimos a la maestra Sandareli Saldaña Ibarra. ¿Cómo estás, Sandareli? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Estás en el área de la salud, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama la de la, estoy la dirección? La dirección es la Dirección de Investigaciones. Estoy adscrita al Instituto de Salud Pública. Ajá. Y entonces es un área que está pertenece a la Dirección de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Perfecto. Enrique Hernández Gerson, de parte del Instituto de Salud Pública de nuestra Universidad Veracruzana. Buenos días. Cada vez que hacen sinergia la UV con el ayuntamiento me da mucho gusto. Sí, estamos haciendo un esfuerzo. Y más en este tipo de cosas. Estamos haciendo un esfuerzo de colaboración con el municipio para que las cosas resulten mejor. Y Sergio Téllez Galván, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento, que por fin está aquí con nosotros. Así es, Carlos. Buenos días, bueno, buenos días al público. Ya después le digo a Sergio que tendrá que ser tan amable de venir para que hablemos de toda la cantidad de acciones que tienen, porque tienen 6 subdirecciones. Así es, 6 subdirecciones. Uh-huh. Unas 250 líneas de trabajo, líneas de actividades. Pues tienen que ver con todo. Algo así como 280 indicadores de resultados. Está entretenido. ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se da esta vinculación o cómo lo podemos plantear? Bueno, te podemos platicar que como Instituto de Salud Pública y la universidad a través de, con la participación del Ciesas Golfo, dirigido básicamente por el doctor Felipe Vázquez Palacios, por el maestro Enrique Hernández Gerson y una servidora, tiene ya un tiempo, yo desde el 2008, 2009, que venimos realizando un seminario que se le denomina Seminario de Envejecimiento y Vejez. Precisamente lo que estábamos hablando hace rato. Les podemos contar que cada año realizamos el seminario, llevaba como componente un tópico en especial, y sobre todo la idea del seminario era dialogar sobre algún tema en relación al envejecimiento y la vejez con la academia. Teníamos invitados de otras universidades nacionales y extranjeras, y convocábamos a las mismas instituciones de los centros de investigación, de los institutos o de las facultades, a dialogar sobre algún tópico. Sin embargo, a partir del año pasado, hubo una invitación del doctor Hipólito Rodríguez, y entonces es como nos empezamos a vincular con el municipio. El Seminario de Envejecimiento y Vejez abre un espacio a un intercambio con el municipio, a saber cómo la población, cuáles eran las necesidades de la población adulta mayor, cómo vive en la ciudad de Xalapa y cuáles eran las situaciones que necesitaba se fueran resolviendo. Entonces, así es como el seminario empieza a tener una vinculación con el municipio. Y creo que tuvo un resultado muy positivo. Tuvimos algunas propuestas de la ciudadanía y el municipio ha seguido trabajando sobre, bueno, cuáles son las respuestas a esas necesidades sentidas de la población. Y en esta ocasión no quisimos que fuera la excepción, y ahora junto con la dirección que está encabezando el doctor, estamos realizando ahora nuevamente el seminario y está denominado Buenas Prácticas para el Envejecimiento y la Vejez. Buenas prácticas para el envejecimiento y la vida. ¿Y cuáles serían esas? Bueno, son diferentes, pero en términos generales, las buenas prácticas son evidencias que han recolectado las investigaciones de acciones que se realizan y que dan efectivamente resultados. Entonces, las buenas prácticas son la alimentación, uh-huh. es la actividad física, es el pertenecer en redes sociales, en trabajar en conjunto con otras personas y hacer trabajo con jóvenes, con relaciones intergeneracionales. Esas son las buenas prácticas en general. Y realizar algún tipo lúdico, que en este caso baile o danzón o cosas de tipo. Entonces, esas son las buenas prácticas, las que las investigaciones han demostrado, que si se unen todas las buenas prácticas, es mejor para el envejecimiento. Entonces, este seminario se llama así, las buenas prácticas para envejecimiento y la vejez. Entonces, conjuntamos diferentes dependencias e instituciones que tienen que ver con eso, con la alimentación saludable, con la actividad física y las que te acabo de mencionar. Uh-huh. Y aparte, recuperamos organizaciones civiles como Vidan, que se une también al trabajo del envejecimiento, y tratamos entonces de fomentar que la población experimente lo que es buenas prácticas. Pero además tenemos también actividades académicas en el seminario. Va a ser martes 1 de octubre, en el Centro Recreativo Jalapeño. Todas estas formas de sobrellevar de manera óptima la vejez, no todos tienen acceso a ello. Es decir, justamente ahí está quizás uno de los problemas, me imagino, ¿no? Que en colonias marginales y todo, pues, ¿qué se les puede pedir a los adultos mayores, ¿no? Que hagan ejercicio y que hagan esto y que tengan una buena alimentación, difícil, ¿no? Bueno, el municipio ya sabemos que tiene ahorita 11 centros de desarrollo. 13 centros. Uh-huh. Entonces, yo creo que cada vez vamos teniendo más éxito. Sí. Claro, la población adulta es vulnerable y vulnerado, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Sí. Una de las razones es histórica, ¿no? En América Latina y en México hemos tenido poco tiempo para dar respuestas positivas al envejecimiento, porque su crecimiento ha sido muy rápido en muy poco tiempo. Sí. A diferencia de otros países, por ejemplo, los europeos, que tuvieron 150 o 200 años para acomodarse al envejecimiento. Todos estamos aprendiendo lo que dicen los organismos internacionales, que es un hecho irreversible. El envejecimiento pues sí. No va para atrás, porque ha disminuido la mortalidad a ciertas edades. Sí. Uh-huh. Sí, por más que se hable del corazón joven y la vitalidad y el amor por la vida y todo, pues la vejez ahí viene y ahí viene y ahí viene, y lo va uno sintiendo aquí, como decía alguien, si en la mañana te despiertas y no sientes dolor, es que ya te moriste. Bueno, no. Ya determinada edad. Lo que trata la Organización Mundial de la Salud es la mirada positiva al envejecimiento. Claro. Es decir, entonces, efectivamente hay áreas de la salud física que tienen implicaciones en el envejecimiento. Hay en el área social, hay en el área mental, emocional, pero lo que se trata de mirar efectivamente es que la edad del envejecimiento, la época de la vejez, es tan productiva o más productiva de los otros años de la vida. Pues sí. Y así lo demuestran muchas de las personas que tienen reconocimiento. Ahora, ¿qué tenemos? Desventajas, ¿no? Hay un gran sector de la población que no tiene ninguna condición de beneficio en ese momento. Uh-huh. Y en ese sentido, yo digo que las buenas prácticas es relativamente fácil de llevar a cabo. Las buenas prácticas uh-huh. para el crecimiento. Bueno, pues esto, Sergio Telles, de los centros de gestión comunitaria, que realmente se han convertido en polos importantes, ¿no? De desarrollo tanto de la salud como en lo social y demás, que algunos en condiciones precarias y todo, porque no alcanzan los presupuestos, pues trabajan con un gran amor las gentes que están ahí, ¿no? Con una entrega de veras conmovedora. Lo más importante es la actitud uh-huh. que tienen los equipos de trabajo. Son alrededor de 40, 45 compañeras y compañeros que se hacen cargo. En este momento son 13 centros de gestión comunitaria. Uh-huh. Y efectivamente no tienen las condiciones ideales, pero tienen mucha vocación, mucho trabajo social. Y esta forma de trabajo nos permite entrar en contacto con zonas de la ciudad que no han tenido la atención que se merecen. ¿Y va mucha gente de la tercera edad? Sí, sí hay. Yo ahora que estaba escuchando a los compañeros, estaba pensando en que en buena medida el trabajo que el ayuntamiento realiza se sostiene en personas de la tercera edad o adultos mayores, ¿no? Los patronatos que los ciudadanos van conformando para supervisar, por ejemplo, la obra pública, siempre tienen un componente importante de personas de este sector de la población. Uh-huh. Señoras mayores, señores mayores, que son, de alguna manera, son la memoria viva de las colonias, ¿no? Cada asentamiento uh-huh. tiene siempre una figura que llegó primero, que recuerda cómo se conformó una zona de la ciudad, una colonia, por ejemplo. Uh-huh. Y que ha pasado todas las vicisitudes, sí, sí, sí. ¿no? Es decir, les transmite a los más jóvenes todo el esfuerzo que ha representado llegar a una zona como Jalapa, ¿no? Jalapa es inevitable, pues, el crecimiento de las ciudades. El grueso de la población ya es urbano y va a seguir esa tendencia. Igual que la tendencia a que se incremente el porcentaje de personas de adultos mayores. Uh-huh. Ese es un fenómeno muy importante. Los números son importantes. Estamos hablando alrededor de un 12% que conforman los adultos mayores en Jalapa. Y al alza, o sea, es un número uh-huh. que se va a ir incrementando. Y, por ejemplo, la presencia de los adultos mayores es mucho más relevante en el centro histórico. Hay uh-huh. la mayor cantidad de adultos jubilados, por ejemplo, uh-huh. y jubiladas viven en el centro de la ciudad. Uh-huh. Y son los que están también haciéndose cargo de hacer redes para vigilancia, de estar supervisando cómo está la ciudad en términos ambientales, de separación de basura. O sea, en el centro encuentras muchísima vitalidad. En las colonias más recientes tienes menos número de adultos mayores, pero, insisto, son de alguna manera quienes sostienen el proyecto de primero de migración y luego ya de ubicación en un territorio. Muy bien. Les mando muchos saludos, Rebeca Bouchet. Muchas gracias, Rebeca. Buen día. En México, la tradición y las investigaciones han demostrado que hay una mayor atención y respeto de la familia hacia los viejos. No los abandonan como sucede en Francia y otros países. ¿Sí? Bueno, el año pasado la doctora Giraldo hizo una investigación que abarcaba la ciudad de Jalapa y el Estado de México, ¿no? Y encontró, en el estudio que realizó, casi el 16% de maltrato al adulto mayor. Uh-huh. De diferentes órdenes de la violencia, sí, ¿no? Sí, sí, patrimonial, sí, psicológica, física. Entonces, yo creo que tenemos que ir madurando, ¿no? A los derechos humanos de los adultos mayores, a hacer un esfuerzo para que vivan con dignidad, ¿no? Favorecer para que vivan con dignidad. Y precisamente el año pasado, el trabajo que mencionaba la maestra Eri, se trataba de ver las condiciones de Jalapa como ciudad amigable para los adultos mayores. Y se hizo un diagnóstico muy interesante de las condiciones que tiene Jalapa para los adultos mayores. Pero bueno, sí hay, entonces, en Jalapa, en el Ayuntamiento de Jalapa, como en ese estudio reportó el 16% de maltrato, le llamaban así. Hay otros estudios que reportan cifras mucho más elevadas, ¿no? Y otro tipo de violencia en el adulto mayor. Y cada vez hay viviendo más generaciones en una familia. Si a veces ya comparten uh-huh. dos o tres generaciones, entonces son hogares multigeneracionales que ya están más de dos generaciones compartiendo un hogar. ¿Alguien sabe, pregunta el señor Sergio Hernández, y a dónde se orientan las personas mayores de 68 años para ingresar al programa de 68 y más, o si está suspendido el programa? Creo que hay una primera etapa, ¿no?, que ya se está... Ya están atendiéndose. Ya las nuevas solicitudes. Hay nuevas solicitudes. Se han abierto centros de desarrollo regional de gobierno federal. Uno de ellos, por ejemplo, está en el IMAC, en la sala IMAC del ayuntamiento, y en varios de los centros de gestión comunitaria del ayuntamiento de Jalapa también están abriéndose estos centros de desarrollo regional del gobierno federal. Ahí se informan de todos los programas que tiene la Secretaría de Bienestar. Muy bien, pues una persona que trabaja de voluntaria, Ani, ahí en este programa, dice que nos está escuchando y que están muy contentos con el presidente y sus acciones. Yo sigo feliz, feliz, feliz, feliz, y cinco veces más feliz. Ella nos escucha en Tlalnihuayocan. Obviamente simpatizante de Morena. Sí. Entonces ya están las nuevas, aunque todavía no terminan de entregar la... Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? ¿Cómo andamos en salud? La salud de los mayores. Hay, cuando oímos hablar de geriatras, Areli, hay muy pocos, ¿no? Sí, bueno, la formación de recursos humanos no se tiene como tanto en geriatras como en gerontólogos, ¿no? Uh-huh. Bueno, no es suficiente en cuestión del número que tenemos, ¿no? Por eso una de las líneas de trabajo ahora en las propuestas internacionales y nacionales es promover un poco el asunto, sí, la formación de recursos humanos, ¿no?, pero también el ir promoviendo un envejecimiento activo y saludable, es decir, que la gente no llegue a una discapacidad a temprana edad, ¿no?, sino, y aún las personas adultas mayores no lleguen a una dependencia tan temprana, ¿no?, uh-huh, sino que ir prolongando que esta situación de dependencia o se dé más tarde, ¿no? Entonces, al hablar que ya no solamente es un tipo de envejecimiento, o si, por ejemplo, para México tenemos considerado una persona adulta mayor a partir de los 60 años, pero también tenemos grupos de 100 años, ¿no? Vaya, lo que estamos viendo es que ese espacio de persona adulta mayor, pues es casi 40 años, ¿no? Entonces, ir viendo los mecanismos o las estrategias de que no se llegue a una enfermedad. Si bien algunos tendrían una enfermedad crónica, lleguen en la mejor condición, pues sí, de salud, porque, pues, al menos una enfermedad controlada, ¿no? Entonces, y a propósito de lo que decía Rebeca, ya para terminar, porque ya nos vamos, ¿cómo andamos con respecto a otros países? Bueno, en términos sociales, ya dijimos, cerca del 30% de políticas públicas para ayudar. Cerca del 30% de adultos mayores no tiene ningún beneficio social, o recibe algún beneficio social. Pues sí. Entonces, después otro asunto social es que fundamentalmente la vejez a ciertas edades es fundamentalmente femenina. Es decir, hay de personas, mujeres, ¿no?, que están viviendo solas ya. Y por tradiciones no vuelven a reencasar su vida, ¿no? Los hombres nos vamos más pronto. Los hombres se van más pronto por muchas razones, por muchos determinantes sociales. Pero en términos generales, yo diría, en términos físicos, yo digo diabetes, eventos vasculares cerebrales, enfermedades cardíacas. Es el bloque de las primeras causas de morbilidad y mortalidad. Tenemos la patología social, ¿no?, que tiene que ver con el maltrato y la violencia y la discriminación al adulto. Y tenemos la esfera mental, que tiene que ver con la depresión, la angustia y la desesperanza, ¿no? Entonces son tres áreas que tenemos de ataque, y que todas tienen una base social. Es decir, que si la sociedad colabora, contribuye, los diferentes grupos trabajan en conjunto, las cosas se resuelven. Pues sí, porque las mujeres están haciendo lo propio, ¿no?, independientemente de su edad, y están con este asunto del empoderamiento y la visibilidad y estos conceptos, y están luchando en todos los frentes posibles, ¿no? Pero así los adultos mayores no. Bueno, sí. No en esa medida, ¿no? No se siente, pues, el peso. Mira, Carlos, yo creo que no ha sido suficientemente visibilizado, pero los adultos mayores eso sostienen, como decía Enrique, ya no a dos, sino tal vez tres generaciones, viven de ellos. Uh-huh. No solo los, estoy pensando en los jubilados que reciben una pensión, sino por ejemplo, en el comercio, en el ambulantaje incluso. Uh-huh. Es normal ver adultos mayores sosteniendo estas economías. Cosas, sí, y todo eso. Pero bueno. Pero me parece que el seminario, un poco en el evento que estamos invitando a la ciudadanía, podrán identificar esto, la participación en diferentes áreas que tienen las personas adultas mayores, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice la teoría o las investigaciones sobre cómo llegar a un envejecimiento activo y saludable? Pero también identificar que eso lo están haciendo ya algunos grupos de Jalapa, ¿no? O sea, las organizaciones civiles como VIDAM, los mismos ya grupos nos están cortando, nos van a cortar. Sí. Y entonces, uh-huh, quiero decirles que es el 1 de octubre, Centro Recreativo Jalapeño, de 10 a 19 horas, la entrada es libre. Yo voy a seguir haciendo la invitación aquí en la Radio Ciudadana, en donde también están cordialmente invitados. ¿Mm? Muchas gracias. Que les vaya muy bien, Areli, Enrique Hernández y Sergio Telles. Mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Hasta mañana y muy buenos días. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Resultados positivos, inicia nuevo ciclo de preparación rumbo a la Universidad 2020 por parte del equipo de tenis de mesa de Halcones de la Universidad Veracruzana. Así lo señala Juan Carlos Carmona Castro, entrenador del equipo. Se fueron algunos jóvenes, se fueron al evento, al Campeonato Nacional de Tercera Fuerza, y la verdad es que bastante bien. La delegación veracruzana trajo muy buenos resultados, de manera general. Pero hablando de los halcones que participaron, justamente Alejandra Pola, que es la capitana del equipo femenil, se trajo el subcampeonato nacional, se trajo medalla de plata en el individual femenil. La verdad es que es un logro bastante, bastante bueno, puesto que me da indicios de que se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Incluso en la universidad pasada se dieron grandes resultados. No logramos la medalla, pero sí un muy, muy buen avance para esta niña, ¿no? Impacto Deportivo en Radio Universidad.